La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera. Al Banco Negro le gana precisamente en su tierra, en 150 metros le dejó una polvadera. Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina. Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina. Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina. El tatano muy seguro del caballo Banco Negro. Él le decía a sus amigos, este va a llegar primero. No tengan miedo, señores, apuesten todo el dinero. El Betini se encontraba en tierras de Michoacán. De allá le hablaba al cubano, compadre, ¿quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas junto con el celular. ¡Ay, ay! Todos le iban al caballo, a la yegua la ignoraba. El tatano al Banco Negro su fortuna le apostaba, y el cubano muy tranquilo a su yegua acariciaba. El que corrió al Banco Negro se llama Alonso Martínez. El peligro iba en la clave, bien prendido de las crines, un corredor de prestigio que habían traído de Phoenix. En Pitiquito, Sonora, el taste de Zaragoza, había 5,000 personas, todas estaban nerviosas, esperando el resultado de esa carrera famosa. De toditos sus amigos, ya se despide el cubano y se lleva la corona, la que tenía ese caballo. La clave 7 es la reina, allá se encuentra en su reino.